Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí, Made in Metal. ¡Wow! Ya estamos en el año 2022. Y si tú eres seguidor de este programa, sabes que yo casi siempre comienzo diciéndote lo mismo. Pero a mí me parece que este año yo voy a comenzar las presentaciones haciéndote esta pregunta. ¿Tienes planes para el 2022? Pues si tanto si tienes planes como si no, yo te recomiendo el libro que acabamos de sacar, Tony González, ¿Tienes planes para 2022? Entrevistas con más de 30 músicos de los 5 continentes, algunos de los cuales ya has escuchado aquí en tu programa de radio Made in Metal, al cual eres bienvenido. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico, pero realmente tú sabes que si nos quieres escuchar en cualquier lugar del mundo, lo puedes hacer. Incluso si te pierdes la emisión de nuestro programa en alguna de estas emisoras, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Esta semana no vamos a tener entrevista, pero para la próxima semana posiblemente tengamos una buena entrevista. No te vamos a adelantar nada porque ni yo mismo me lo sé. Así que no sé qué decirte si te fuera a adelantar algo. Lo importante es que ya estamos aquí, estamos en el 2022 y esperamos con todo el optimismo de este mundo que el año 2022 sea mejor que el año 2021. Es el año que más voz tiene y el próximo año que va a tener más voz, que va a ser el 2222, espero no verlos. Espero que si la reencarnación existe, aunque me reencarne, no me acuerde de dónde carajo yo estaba antes de esa dichosa reencarnación. Pero ojalá que sí me guste y me siga gustando en esta nueva reencarnación el rock y el metal, aunque sea un género antiguo como posiblemente lo llegue a ser. Vamos ya con la música, que es la función fundamental de este programa. Y sí, estamos comenzando con esta banda que se llama The Three Tremors, de su disco Guardian of the Void, que es del año 2021. Esta banda que se llama The Three Tremors, porque hay tres cantantes imponentes aquí, realizaron varias giras por los Estados Unidos y Europa e incluso estuvieron en algunos festivales. La pandemia cortó sus presentaciones y aquí fue cuando los músicos decidieron no descansar y ponerse con el segundo disco. Como en el primer CD, han vuelto a entregar 12 canciones y como en el primer CD, las canciones han vuelto a cubrir todas las bases del heavy metal. Después de los dos primeros trayazos a puro heavy trash, cualquier cosa puede venir. Yo te recomiendo este disco. Si eres amante de Judas Priest o de Tim Reaper Owens, que es uno de los tres cantantes, vamos a escuchar la canción que cierra este disco, que se llama War of Nations. Pero si ya has visto los videos, no te quedes solo con los singles habituales del CD. Bien, porque es un disco muy bueno que espero que ya hayas escuchado y te haya gustado. Vamos a escuchar esta pieza que es War of Nations. Y continuamos con esta banda que se llama The Lucid y el disco que se titula The Lucid, autotitulado. Es el primer disco de esta banda, es la banda de Dave Ellefson después de Megadeth. No encontrarás aquí nada relacionado con Megadeth. La música de The Lucid está enmarcada dentro del hard rock, aunque tiene muchos elementos de rock alternativo, incluyendo esas miradas musicales nostálgicas en canciones que por momentos recordarán a Alice in Chains. Y ya te avanzo que no va a ser la única vez que vamos a recordar a Alice in Chains en este disco. También pudieran recordar a Temple of the Dog, a aquel disco que espero que tú también hayas escuchado, te guste y lo tengas, y quizás algo a Pearl Jam. La sección rítmica es sólida. El batería Mike Heller, quien también ha producido el disco, ha logrado un consistente sonido en su instrumento, y aunque la moda es enterrar el bajo, hay momentos en los que a Ellefson se le escucha con claridad. Mike, quien viene de las filas de Fear Factory, se ha adaptado a perder velocidad, pero no a dar la pegada poderosa. A ello se suma el talento lírico de Vinnie Dombrowski, quien tiene una voz muy personal y fácil de identificar. Y vamos a escuchar una pieza que se llama Maggot Wind. Y quiero contarte que yo espero que ya a todo el mundo se la haya olvidado que a Dave Ellefson lo acusaron de pederastia hará unos meses. Acusación infundada, pero que sin embargo todo el mundo se creyó. Y yo de verdad le deseo a todo aquel que se creyó la acusación antes de ver las pruebas, que en algún momento de su vida los acusen de algo que no han hecho, pero que los acusen y que la gente lo crea, para que vean lo que es pasar las negras. Vamos a escuchar esta canción que se llama Maggot Wind. metal, mucha música y muy buena. Y ahora en el siguiente fragmento te voy a traer la canción de dos tocayos míos. Yo soy Tony González y vamos a escuchar a Tony Mills y después a Tony Mitchell. El primero que ya estás escuchando de fondo es Tony Mills. El disco es el disco del 2019, Beyond the Law. Tony Mills no debería necesitar presentación. Es uno de los grandes de la historia del rock. Y este parece que va a ser su último disco en solitario, y quién sabe si no el último como músico. Los años pasan para todos casi sin que nos demos cuenta ni podamos hacer nada al respecto. Pero yo quiero contarte que este último año yo sí me he dado cuenta de que me ha pasado, porque a mí me parece que en vez de caerme un año, lo que me ha caído un ladrillazo en la cabeza. Bueno, no me extiendo mucho más. Para los que todavía no conozcan a este gran vocalista, recomendarles sobre todo que escuchen sus discos con Shy, a los que se unió en el año 1983, pero su prolífica carrera se extiende más allá y tiene discos con los Siam, su proyecto después de abandonar Shy, los TNT sustituyendo a Tony Harnell, y muchas otras colaboraciones. Este último disco va a caballo entre la década de los 30 y de los 60 del siglo pasado. Sí, de los 30. En cuanto a temática se refiere, la portada con una ambientación gangsteril da buena prueba de ello. Para su grabación, Mills se ha rodeado de músicos de su entorno y confianza en estos últimos años de carrera. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Beyond the Law, la canción que le da título al disco. You Y como te había adelantado, estamos con los Tony. Y este que estás escuchando ya de fondo es Tony Mitchell. El disco es de este año que acaba de terminar, Not Endless Summer Night, del 2021. Tony Mitchell quiere continuar su carrera en solitario. Y si la mente no me falla, este es su tercer disco. Nosotros lo conocimos cantando con Rick Wakeman y su exitoso disco del año 2020, Charge of a Restless Soul, fue reseñado en nuestra web madeinmetal.es. De hecho, si vamos a aquella reseña mientras escuchamos este disco, podríamos decir que hay muchas similitudes. La promo comenta que el disco tiene un sabor retro y encajan perfectamente la mira en lo que esto en realidad es. Mientras Tony viajó por los Estados Unidos, estudió profundamente la música que allí se hacía y aprovecha sus conocimientos para darle más lustre a este disco. Vamos a escuchar una canción que se llama Drowning in a Sea of Paradise. ¿Ven? Una canción con un título misterioso, Drowning in a Sea of Paradise. Vamos a escucharla.

Ya sabes, porque te lo he comentado en otras ocasiones, que si quieres conocer más a fondo a esta banda, solamente tienes que entrar en asaltomatarradiorock.com, pinchar la pestaña de bandas asociadas, ahí se te desplegan todas en orden alfabético, y no solamente conocerás a los Kicks, sino que puedes conocer a un montón más, porque cada día sumamos más. Bandas asociadas a asaltomatarradiorock.com. ¡Aupai, Kicks! Y saludos de vuestro amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Esta canción que estás escuchando de fondo se titula Motorheart, no Motorhead, Motorheart, y es el disco más reciente de esa banda que se llama The Darkness. Para mí, The Darkness era un grupo de montón al cual no le había prestado mucha atención cuando en una edición indefinida de Leyendas del Rock le pregunté a Yalín Cumederos, el fotógrafo, actualmente en paradero desconocido para mí. Así que si alguien sabe algo de Yalín Cumederos en este mundo, por favor que le avise que Tony González está preguntando por él. Pero además, si me pueden decir dónde encontrarlo, también me lo dicen, que yo lo busco. El caso fue que Yalín Cumederos, del cual tengo un tremendo recuerdo, una persona muy agradable, muy amable, muy compartidor y muy alegre. El caso es que, al no recordar exactamente de qué banda se tratara, Yalín Cumederos dijo que no dejara de ver el espectáculo, que me lo iba a pasar muy bien. Y así fue. Fue la primera vez que vi a The Darkness. Y a partir de ese momento, cada vez que puedo, lo voy a ver. Así que la diversión está asegurada. Y es la mejor y más perfecta muestra de desparpajo y naturalidad que se puede ver sobre un escenario. Una total ausencia de vergüenza que trae como resultado una desconexión general por parte de la audiencia de cualquier carga psicológica o problema existencial. Escuchando Motorhead, me doy cuenta que cada vez la banda va más loca. Es una total extravagancia rockera. Cada canción que pasa me hace pensar cómo podrán hacerla en directo y qué reacción causará. Porque evidentemente es un disco hecho para disfrutar en directo. Vamos a escuchar una canción. Yo creo que de esta canción se hizo un video. Si no, busca los videos de The Darkness del disco Motorhead, y hay un video muy gracioso que parece que son unos monjes ahí, no sé si recuerdo, están comiendo, rezando, y la pieza se llama It's Love, Jim. My soul, kiss like a tractor beam, and I could not. Y ahora nos vamos con un cambio total, que es el que nos trae el disco de Words of Damage, Invoke Determination, del año 2021. Esta es la one man band del guitarrista noruego Kjell H. Carlsen, también conocido como Mr. Damage, quien ha trabajado con Yor y Chrome Division. Pero no es el disco de alguien que ha grabado todo él mismo, no. Mr. Damage ha tirado de amigos y conocidos y ha hecho tremendo discazo donde mezcla hard rock con heavy metal, voces claras y guturales y mucha energía. Vamos a escuchar una pieza titulada I Will Not Conform. Yeah. Made in Metal con Tony González. Yo hace muchos años siempre te decía cada dos o tres canciones, estás escuchando Made in Metal, hasta que me inventé unos fonditos ahí, unas cuñitas, unas sintonías, dirían aquí en España, que te dicen Tony González con Made in Metal. Y así me evito yo el tener que estarlo diciendo, que además se me olvidaba a cada rato. Lo que no se me olvida es esta banda que estás escuchando de fondo, que se llama Vexillium. El disco es When Good Men Go to War, es del año 2021. Es su cuarto disco. Es una banda con una sólida formación que impacta en términos de sonido e imagen. Entre este y su tercer disco han pasado 6 años. Un tiempo que a veces es letal para bandas como esta, pero han decidido continuar y es agradable saberlo. When Good Men Go to War nos ofrece una mezcla de power metal con folk y la historia nos llevará por un viaje místico a través de los mares. Las gaitas y flautas fueron interpretadas por músicos profesionales ajenos a la banda. El toque celta está presente en cada pieza. Canciones como Sons of a Wolf nos llevan a través de esas guerras tribales, pero la que nos llega es Voluntary Slave Army, donde nos damos cuenta que los esclavos jamás podrán hacer algo voluntariamente como no sea luchar por su libertad. Las letras tienen gran sentido y aunque hable de épocas pretéritas, hay versos que son de ahora mismo y te demuestran que la vida y el poder no han cambiado tanto. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Voluntary Slave Army. Of the rolls and the roll of the dice, I see. chose to reborn, chasing wrong horizon. Ya tú estás escuchando esta nueva banda que te he traído aquí a Made in Metal, y ya estás escuchando que es una banda que le gusta complicar la música. Es una banda que comenzó siendo un grupo de versiones de Dream Theater bajo el nombre de Metro Theater, pero el caso es que se han cambiado el nombre, se llaman Venus Syndrome, y el disco, que es del año 2021, se titula Cannibal Star. Hemos llegado a ellos siguiendo la pista a su vocalista Emmanuelson, quien hiciera un trabajo magnífico en el espectacular disco de Avalon, Theater of Sorcery. Yo estaba leyendo hoy mismo una revista de hace algunos meses de Classic Rock, donde hacían una reseña del disco de Avalon, y efectivamente el disco de Avalon está espectacular, yo te lo recomiendo. Y decía el vocalista de Avalon, que en estos momentos no recuerdo el nombre, que Emmanuelson había sido como un mentor para él. Y efectivamente, ahora escuchando a Emmanuelson en Venus Syndrome, te vas a dar cuenta que es un cantante espectacular. Fue el guitarrista Ayman Mogdad quien convenció a la banda de escribir material original inspirado en el concepto del síndrome de Venus, que no es más que el calentamiento global descontrolado. Sobre estos temas ya han salido dos discos, el primero autotitulado en abril del año 2020, y con el mismo comenzó la colaboración con el tecladista de Brasil, Rodolfo Lima Spresser, quien está en la banda francesa y colabora desde su patria. Siendo una banda originalmente inspirada por Dream Theater, ya sabes lo que te puedes esperar, ¿o no? Los propios Dream Theater son impredecibles, mientras que Venus Syndrome encuentra además inspiración en músicos como Russell Allen de Symphony X, Warrell Dane de Nevermore y Reid Adler de Fate's Warning. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Breaking the Black Star, que estoy seguro que te va a gustar. Fire. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y ahora vamos a hacer un regreso a la nostalgia, no porque te voy a poner un disco viejo, no. Te voy a poner un disco nuevo, pero la música es vieja. El caso fue que este año que pasó, 2021, esa banda londinense, pero que muy pocas personas saben que es de Londres y que ya en estos momentos son una banda americana, Fogat, hicieron un disco en directo al cual titularon 8 Days on the Road. Han pasado más de 1000 años desde que cada noche, a partir de la medianoche, un niño, aún impúber, sintonizaba esa emisora de Little Rock, Arkansas, que él no sabía cómo llegaba hasta La Habana. Ese niño era yo, y cada noche un montón de canciones que lo ponían a vibrar y disfrutar de lo lindo, lo hacían sentirse mucho mejor. Y entre ellas estaban Slow Ride y I Just Wanna Make Love to You, de una banda que después supo que era de Londres y que se llamaba Fogat. Casi siempre a la 1:00 y 2:00 de la mañana, mi madre se levantaba ya cansada de escuchar la musiquilla, iba para allá y me decía: oye, Tonito, ¿por qué no te duermes? Si estaba de buen humor. Y si no estaba de buen humor, oye, Tony, carajo, acabo de dormirte. El caso es que yo seguí escuchando esa emisora y pensaba, ¿cómo podía un grupo de Londres sonar tan crudo y americano? Cada vez que escuchaba aquel directo que se tituló simplemente Fogat Live, pensaba en el sol del verano y el sudor descendiendo por sus incipientes patillas, aunque estas regrabaciones del material clásico de la banda no suena con la potencia de aquel directo, que además se oía extraído del vinilo y de ahí su fuerza. Si no, yo te voy a hacer, si tú no lo sabes y tienes esa oportunidad, pon un disco de vinilo, sube el amplificador a 10 y después pon esa misma canción en un CD y sube la canción a 10 y verás que se ha perdido algo. Cuando salió la edición en CD me quise cagar en todos los involucrados porque había una mejoría de sonido y esa mejoría estropeó lo que yo conocía. Pero bueno, en este disco ya estoy de nuevo reconciliado con todo ese sonido, porque no queda más remedio. Hay una mejoría de sonido y Charlie Hunt, a quien yo conociera militando en las filas de Ted Nugent, otro músico que me gusta mucho la música, aunque realmente cada vez que abro la boca es una desgracia. Estuve leyendo una noticia que, como no está en la lista de los mejores guitarristas de este año, ha formado tremendo lío. El caso es que no vamos a hablar más de Ted Nugent, sino de Charlie Hunt. Defiende maravillosamente todas estas canciones y vamos a escuchar esa pieza que se llama I Just Wanna Make Love to You, pero no hemos terminado con Fogat. Escuchemos. Well, I don't want you to be no slave, and I don't want you to work all day. Don't want your money. Don't want your money, no, 'cause I just wanna make love to you. Hey, sounded good. We'll be right back.

vamos a regresar a Fogat y te quiero contar que muchos años después yo tuve aquel Live 1977. Aquel disco no era mío, era de un mexicano que vivía ahí en La Habana que se llamaba Raúl Sinova. Y yo tuve alguna vez, noblemente, que noble persona que era yo, eso no debía haberlo hecho nunca, nunca. Una vez le pedí a Raúl Sinova un disco, ese disco se lo presté a otro que tampoco era cubano, que vivía en Alamar, ahí en La Habana, y se llamaba Humberto Salomoni. Y Humberto Salomoni desapareció el disco. Y yo no tuve vergüenza para volver a casa de Raúl Sinova y decirle, hice lo que nunca debía hacer, prestar el disco que tú me prestaste. Quedé mal por culpa de otra persona que pensaba que era mi amigo y que al final no lo fue. El caso es que eso no me ha vuelto a pasar en los últimos 20 años seguro y posiblemente en los últimos 25 seguro. Y tuve que hablar con otro amigo para que a su vez le pidiera a Raúl Sinova el Fogat Live de 1977 y yo poderlo grabar. Y el caso fue que yo recordaba ese disco y recordaba y pensaba que era uno de los discos más duros que había escuchado en el año 77. Inclusive más duro que The Song Remains the Same, que porque The Song Remains the Same era Led Zeppelin, estaba todas esas creaciones maravillosas. Pero este era un disco más crudo. Y había una canción que se llamaba Honey Hush, que en aquel momento en que no existía el thrash, ni el speed metal, ni el power metal, yo pensaba que era una de las canciones más duras que había en toda la vida. Vamos a presentarte Honey Hush para que tú veas que la vida ha cambiado, pero ¿qué te podía decir aquel niño aún impuber que se enfrentó a canciones como esta? Escuchemos. Come on in this house, come on. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Attention, ladies and gentlemen, we are now on final approach to our destination port of St. Lowell, the largest city on Mars. Y regresamos a la actualidad, y lo que estás escuchando es el nuevo disco de Beast in Black, titulado Dark Connection, del año 2021. Es una banda finlandesa de melodic heavy power metal, y es su tercer trabajo de larga duración tras la salida de From Hell With Love en el año 2019. Este nuevo disco recibe el nombre de Dark Connection y vio la luz el 29 de octubre a través de Nuclear Blast Records, y como no podía ser de otra manera, los sintetizadores reciben casi todo el protagonismo, sonando de lo más audaz y repletos de brío y vigor a partes iguales. Es ese tipo de banda que quiera hacer un power metal, pero al mismo tiempo tener un sonido ochentero, un sonido de discoteca, un sonido alegre, guitarras implacables, que si no fuera por eso, la música no sería tan buena. Y esto me hace pensar que, a pesar de eso, los chicos van hacia un camino algo más comercial, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo estoy seguro que va a haber gente que les va a gustar, porque que una banda se haga comercial no quiere decir que una banda se ha hecho mala. Hay una canción que voy a seleccionar que se llama Blade Runner, y la voy a seleccionar porque desde que salió la película Blade Runner, cualquier cosa que se llame Blade Runner en este mundo está pensado para hacerte pensar en esa película de Harrison Ford, que es un inmortal y un clásico de la ciencia ficción, que si tú no has visto todavía la primera parte, no vayas a ver la segunda. La primera parte, ve a verla. Blade Runner. Hace una hora aproximadamente yo te decía que no iba a ser la primera vez que ibas a escuchar a mencionar a Alice in Chains en este programa. Y es porque lo que estás escuchando de fondo no es Alice in Chains, pero es como si fuera lo mismo, porque es el disco de Jerry Cantrell del año 2021 titulado Brighton. Él es el guitarrista y cofundador de Alice in Chains. El caso es que este disco salió en octubre, a casi 10 años de su última aventura en solitario, The Graduation Trip Volume 1 and 2. Es Jerry Cantrell, un ícono del grunge y de la música en general. El veterano rockero ofrece otra dimensión de sus reconocibles sonidos de guitarra junto a su característica voz, que es la voz de Alice in Chains, obviamente una de ellas, una marca indeleble del sonido grunge de los 90, junto a la del fallecido Layne Staley. Que Cantrell se halle muy cómodo navegando por el blues y el country tampoco es novedad. En sus discos en solitario se constata que está más cercano de Willie Nelson. Incluso participó en un tributo a este músico con una versión de I've Seen All This World, I Care to See, y Garth Brooks que a Matt Honey o Soundgarden, aunque los vasos comunicantes entre el blues, el country y el grunge siempre han estado activos, como podemos comprobar al remitirnos a la cadera de Neil Young o de Pearl Jam. Aún así, lo ponemos aquí por ser quien es, no porque este disco sea algo espectacular, porque creo que no lo es. Es un disco que va a ser para fans de Jerry Cantrell y fans de Alice in Chains y fans del blues y de una música un poco más apaciguada y tranquila. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Brighton. sexy. Es Mei Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. La Travesía, novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aun si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos, de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende. Pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. Made in Metal, tu programa de rock y metal que te cuenta lo que otros no se atreven, lo oyes aquí todos los martes a partir de las 10 de la noche, hora local española, en www.cdmusicradio.com. Buenísimo. ¡Tú acá, no! Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y yo tenía algo preparado, pero mira, realmente si yo preparo mucho esta sección, que no es más que una sección en la que yo hablo cualquier tontería, pues resulta que a lo mejor no sale tan bien como cuando hablo tonterías y a la gente le gusta. A tal punto que cuando quise quitarla recibí avisos, llamadas, WhatsApp, correos, email, notas de Facebook, posts. De que no la quitara. Bueno, pues en este programa tú escuchaste un poco más adelante a una banda que se llama Vexillum y la canción se llamaba Voluntary Slave Army. Y yo pensaba que la canción, o pensé, o he querido pensar que esta canción trata sobre aquellas luchas tribales donde una tribu iba a caerle a mazazos y a palazos y a pedrada y a lo que fuera a la otra, porque o se querían robar la comida o le querían coger las piezas que habían cobrado los cazadores, o en el mejor de los casos se querían llevar a las mujeres de aquella tribu. Y así fue como la endogamia, esa peligrosa, que no podemos decir que es una enfermedad, un padecimiento, esa peligrosa costumbre que es que en un circuito muy cerrado, vamos a decirlo, en una aldea muy cerrada, en grupos de pequeñas personas, comiencen a aparearse, de la forma más cruda que lo puedo decir, comiencen a aparearse entre personas que tienen cierto grado de consanguineidad, y como resultado, los niños les salen con taras y defectos que hacen que posiblemente no puedan vivir muchos años. Y si pueden vivir, no les salen de todo bien. Así que hay un refrán en Cuba que dice que los primos se exprimen, y se refiere cuando tú, chico o chica, te enamoras de un primo o prima, pero también te enamoras en cierta medida porque están todos los tíos, están todos los primos y hay uno que te cae bien y confundes. No te vayas a casar con un primo o una prima, y si lo haces hay que tener mucho cuidado sobre cómo van a salir tus hijos. El caso fue que, volviendo al tema, a ver, no era más cómodo que fuera el jefe de una tribu a otro y decirle, chico, mira, si hay alguna mujer de tu tribu que se quiere venir para acá con nosotros y alguna, y tú vas allí y alguna mujer de mi tribu se quiere ir con ustedes, así nos vamos intercambiando las mujeres. O es más, si quieren nos vamos intercambiando los hombres, ustedes váyanse para la otra tribu, nosotros nos quedamos en esta con las mujeres. Y no lo digo con ese sentido machista, sino con el sentido de que estoy pensando en las mujeres. Imagínate, tú siempre ves allí en el mismo grupo a los mismos hombres feos, los mismos hombres que viste crecer desde niño, los mismos hombres que seguro que viste en cuero cientos o miles de veces, los mismos hombres panzones, los mismos hombres huesudos, y a lo mejor ninguno te llama la atención. Sin embargo, cuando ves un hombre que en teoría es un extranjero, lo dices, wow, ese hombre es diferente. A lo mejor te gusta porque es más alto, a lo mejor te gusta porque tiene los brazos más anchos, a lo mejor te gusta porque tiene la mirada más dulce, porque realmente yo, no importa la edad que tenga, estoy seguro que me voy a morir sin saber qué es lo que le gusta a las mujeres de los hombres. Pero ya a estas alturas tampoco me interesa, con que yo le guste a una mujer ya me siento conforme. Así que nada, ¿por qué mejor no hacer el intercambio? ¿Por qué no tomar de buenas maneras lo que trataste de tomar por la fuerza? La fuerza no es lo más importante, y mucho menos en estos momentos, cuando es más importante, bueno, en los últimos 10 siglos o 15 o 20, es más importante tener astucia que fuerza. Y este es básicamente, ¿cómo lo ves tú?, mi momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música. Vamos a ir cerrando con un toque de progresivo. Cada vez que el cambio de estilo de un grupo se hace notable, yo recuerdo a Radiohead, porque en el afán de liberar su espíritu musical al máximo, esta banda transformó su sonido radicalmente en apenas unos años y se lanzó a una experimentación poco vista anteriormente, pues la evolución que llega con la madurez artística casi siempre ocurre en periodos más largos y no tan rápidamente como sucedió con los británicos. Pero tú que estás escuchando esta música de fondo, también te vas a imaginar que esto que estás escuchando no es Radiohead. No, no, no. Esto es Leprous, de su disco Aphelion del año 2021. Porque también dentro del metal tenemos ejemplos de agrupaciones que han variado su estilo notablemente, como Anathema, The Gathering, Therion, Sonic Syndicate y hasta Opeth. A lo largo de estas dos últimas décadas pasadas, los noruegos Leprous han ido abandonando las trincheras conceptuales del metal y han apostado por música más profunda y gratificante, evolucionando constantemente desde sus inicios como exuberantes exploradores del prog metal hasta su estatus actual como una de las bandas más fascinantes del heavy moderno. Vamos a escuchar una canción de este disco Aphelion que se titula The Silent Revelation. silent revelation. Still can't reset. It's becoming an addiction. Like I'm hung up on affliction. Even ya estamos casi en la despedida y quiero contarte que voy a volver a la revista de Classic Rock. Es una revista que tiene a los músicos de Pink Floyd en la carátula. A ver, la voy a buscar aquí. Efectivamente, Classic Rock no es This Is Rock. Es que habla de Pink Floyd, One of These Years. Pero esta revista This Is Rock tiene al final una sección. Y esta sección se llama The Essential, que es donde hablan de la discografía de un grupo. Y casualmente en este número hablan de esta banda que se llama Therion, que es una banda que comenzó con un metal oscuro y agresivo. Discos como Telly del año 96 fueron los que fueron marcando el cambio de la banda, pero la banda dio un cambio total. Yo recuerdo haberlos visto en el Hellfest, en una de esas ediciones, y yo estuve ahí en primera fila porque yo quería ver cómo era posible que Therion lograran hacer en directo lo que estaban haciendo en los discos. Y recuerdo también que había en Cuba un batería llamado Carlitos, que era fan de Therion, y él siempre iba a mi casa, o así nos conocimos, cuando él quería grabar el de Paca Clifford, el Telly, el Lemuria, todos esos discos que yo conocía, que yo tenía y que él también conocía y tenía. Incluso llegó a llevarme algún disco de Therion que yo no tenía, y para complementar la discografía, porque yo era, ya no lo soy, yo era un gran coleccionista de discos y llegué a tener 25.000 discos ahí en mi casa de La Habana, 25.000 discos que obviamente no me pude traer en este viaje, en esta travesía. El caso es que él siempre me hablaba de una canción que se titulaba Clavícula Nox, y desde el primer momento que él me mencionó el título yo pensaba, ¿de qué tratará esta canción que se va a llamar Clavícula Nox? El caso es que es una pieza lenta y épica, pero muy interesante, que es la pieza con la que quiero cerrar. Y me quiero despedir ya, porque como la pieza es muy extensa, yo sé que nos vamos a pasar de las 2 horas, de las 2 horas de programa, y posiblemente incluso se corte si la estás escuchando en una de las emisoras de radio. Así que esto es Made in Metal. Yo soy Tony González y espero verte la próxima semana, como siempre, aquí, acompañado de toda esta buena música. Clavícula Nox de Therion.